¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. love so deep, I love so deep, I love so deep, so deep, so buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. vino de acuerdo con su alma. Todos podemos vivir feliz si empezamos a compartir. Dale la mano a que se cayó, así entraremos a abrazar el futuro. Encantados y inspirados a estar en su presencia. Antes de comenzar con la vibración de la música, queremos recordarles que en este momento, si toman el tiempo de ver con el corazón, no con la mente, vamos a ver que estamos rodeados, completamente rodeados de ángeles. Los vemos, los sentimos, bailando, siempre bailando en el cuerpo. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. I'm waiting for my baby. I like to see her and I don't mean maybe. She goes by the name Marcela. Y mira, mira cómo mueve la cadera. Cadera pa' mí es como caramelo. Ay, caramelo, caramelo, caramelo. Marcela and I, we go to the cabana. We're bibbidi bopping, bibbidi bopping, bopping to Santana. Santana pa' ti, Santana pa' mi. Pero qué rico Santana. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. ustedes se acuerdan del profeta Bob Marley. Él dijo, y nosotros le creemos, él nos dio unas palabras para que las mastiquemos como chicle en nuestra mente. Él dijo, el futuro es brillante, fructífero y positivo. Es una vibración positiva. Que el Dios le bendiga a sus corazones y a su familia. Dios quiera, nos vemos el año que entra. Tengan cuidado. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Queremos decirle que estamos muy agradecidos de regresar al corazón de este país, que es esta ciudad. Estar con ustedes y decirles que ustedes están bendecidos porque están centrados en el centro del corazón de México, que es la Virgen de Guadalupe. La visión de ella es la misma visión de todos los corazones, que llegue el día donde no haya banderas, ni fronteras, ni carteras. Solamente que exista lo que existe en el cielo: compasión, luz, armonía. Compasión, compasión, compasión. Esta canción se llama Haz feliz a alguien. Make somebody happy. Make somebody strong.